por fin es viernes. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Qué ganas tenía de decirlo! Espero que la noche haya sido estupenda y que hoy Papá Noel se haya portado muy bien. Yo os quiero regalar este pedazo de especial musical de Por Fin es Viernes, con toda la variedad que caracteriza nuestro programa y alguna que otra sorpresa. Soy José Antonio Laboreo, pero no vengo solo, ya que esta primera media hora me van a acompañar ni más ni menos que Daniel Díez, Joaquín Díaz, Los Planetas, Nobel, Rocky Baldosas, Rosana y hasta el mismísimo Rafael. Así que los disfrutéis. Y otro año te miro a los ojos. Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto, esta vez pediré de regalo poder estar todos. Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos. Déjalo si tienes algo que decir, dime que me quieres tú. Eres todo lo que quiero tú. Y poder parar el tiempo, porque si puedo estar junto a ti, siempre es Navidad para mí. Siempre es Navidad junto a ti. Todo, todos estemos bien. Y puede parecer que este año somos muy pocos, pero en verdad lo que importa es que no estamos solos. Déjalo María, José y el niño. Ay del chiquirritín que había nacido entre pajas. Ay del chiquirritín, queridito del alma. Si con tu mismo amor amarte pudiera, como tú ahora me quieres, yo te quisiera. Ay del chiquirritín que ha nacido entre pajas, ay del chiquirritín queridito del alma. Saludos, les habla Carlos Ponce para felicitarlos en esta Navidad. Recuerda siempre que el motivo principal de estas fechas es Jesús. Muchas felicidades. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Chayanne y me uno aquí a esta emisora para desearles a todos ustedes una feliz Navidad y un año nuevo lleno de mucha dicha y prosperidad y todas las que deseen, todas esas cosas que quieran que se les cumpla. Un abrazo muy grande y feliz Navidad. Pues soy Rosana y quiero mandar un abrazo muy fuerte y felicitarles a todos ustedes y que cada año que siga sea todavía mejor que este, ¿no? Hasta siempre. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Para triste día hay que celebrar. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y feliz Navidad, señores! ¡Muy buenas noches! ¿Qué haces? Escribiendo una carta a los Reyes Magos. ¡Vaya tontería! ¿Qué hacéis en el cuarto, niños? Sara está escribiendo la carta a los Reyes Magos. Muy bien, hija. Cuando acabes, iremos juntos a echarla al correo. Sí, papi. ¡Hasta luego, pequeños! ¡Adiós, papá! Queridos Reyes Magos, quiero una bici, unos patines... No me gusta. Hola, Reyes. Este año me he portado muy bien. Quiero la chochona, unos compacts... Tampoco me gusta. Oídme bien, Reyes. He secuestrado al niño Jesús. O me traéis una radio para escucharlo en mis oídos, o no os lo devuelvo. ¡Hala! ¿Qué, hija? ¿Ya has escrito la carta? Sí, papi. Son momentos de soñar y pedirle regalos a la vida. Son momentos para perdonar y sentir de nuevo la fantasía. Son momentos de reinventar y disfrutar en buena compañía. Son momentos para celebrar el nuevo año que nos trae la vida. Navidad en sueño y mil colores. Navidad que enciende los corazones. Navidad que llena los salones de alegría, encuentros y emociones. Ya se acerca el gran día. Son momentos de Navidad. De soñar y dar cariño, agradecer y sentirte como un niño. Son momentos que renace la poesía y esperar que amanezca el nuevo día. Navidad de un sueño y mil colores. Navidad que enciende los corazones. Navidad que llena los existen y que están cerca de aquí. Presencias misteriosas, habitantes de otro tiempo que esperan para dirigirse a ti, revelarte los secretos. Por la noche hay una fiesta privada en el jardín. Bienvenidos, brujas y aurín. Una pócima sagrada que te hace sonreír. Si te vienes, pues donde quiero ir. Copas y en las mesas, refrescos verdes, vinos por ala, manjares deliciosos. Los espíritus del bosque que van a descubrirte la verdad que estabas esperando. Además de todo esto, te puedes encontrar valquirias que van a disfrutar. Los brazos del primero que se te va a cruzar, los umbrales de esta nueva realidad. La hora de la siesta, un coro de sirenas cantará, con sitares y trompetas. Las canciones más bonitas que nadie haya podido escuchar los últimos milenios. Y después cuando anochezca, si estás al final, voy a darte un beso de verdad. Que me acaba el arco iris y empieza lo demás. Si te vienes, es donde quiero estar. Cuando empieza el infinito, que prueba de explicarme. Si te vienes, es donde quiero estar. ¡Feliz Navidad! ¡Me la pido! Ya se nota que ha llegado el fresquete. Solo veo anuncios de juguetes. Este año me lo pido tú. Desde una bicicleta hasta un loro, voy a escribirle a los Reyes Magos una larga lista con halagos. También escribiré a Papá Noel, porque este año me he portado muy bien. Y esta Navidad me lo pido todo. Esta Navidad todo, me he portado genial y he aprobado todo. Esta Navidad me lo pido todo. Voy a aprovechar las vacaciones para cantar un montón de canciones. Y no me olvidaré de los deberes, que ya he mandado la carta a los Reyes. Esa larga lista y una cosa, tu disco preferido, el de Rocky Balboa. Y esta Navidad me lo pido todo. Esta Navidad me merezco todo. Me porto genial y he aprobado todo. Esta Navidad me lo pido todo. Me lo voy a pedir todo. Bueno, aunque solo puedo pedir tres cosas. Yo me lo pido todo y luego ya que traigan lo que puedan. La bicicleta con doble suspensión y 24 marchas, me la pido. El disfraz de Rocky Balosas, me lo pido. El pony, ay, qué maravilla, me lo pido. Pero me lo pido en rosa, que me gusta más. La guitarra, me la pido. Y esta Navidad me lo pido todo. Esta Navidad me merezco todo. Me porto genial y he aprobado todo. Esta Navidad me lo pido todo.

Seguimos en nuestro especial navideño con temas que no pueden faltar en tu hogar o en tu trabajo, un día como hoy. Así que vienen a alegrarnos el fin de semana Daniela Romo, Estudio 23, Hernaldo Zúñiga, Johnny Ventura y los Rosario, Luis Aguilé, Ozuna y Tatiana. Con todos ellos llegaremos a la primera hora del programa. Thank you. la blanca Navidad. Hola amigos, les habla Chris Durán, pues aquí estoy para mandarles un saludo muy muy fuerte y para desearles a todos unas felices Navidades. Chao. Amigas y amigos, José Luis Rodríguez el Puma saludándoles y deseándoles una feliz Navidad, que Dios les bendiga y hasta siempre. Hola amigos, les habla Manuel Ortega y quiero para estas Navidades desearle la felicidad más grande del mundo, que sé que se la merecen. Un beso muy grande para todos ustedes y hasta muy pronto. Dígame, Ventura. Llama a los alumnos que va a empezar la lección. ¡Normal! Bomba Rosario le sacó su plato aparte. A los hermanos Rosario le sacó su plato aparte. Y a mí me gusta como Rafa baila esto.

y hermandad, amigos del mundo, llegó Navidad y aún tengo esperanza. El odio y la guerra, por el amor y la paz, la ira por calma y el hambre por pan. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Que todos tus